quiero yo. Y no pienses que te voy a dejar. No sufrirás con mi querer y serás feliz a mi lado. Siénteme como te siento yo. Y si piensas mucho en mí, y si es así, yo te diré cuán feliz haré de ti, mi amor. Quiéreme, quiéreme con locura. Quiéreme, quiéreme con amor. Quiéreme como te quiero yo, amorcito. Te quiero yo y no piensas que te voy a dejar. No sufrirás con mi querer y serás feliz a mi lado. Siénteme como te siento yo. Y si piensas mucho en mí, y si es así, yo te diré cuán feliz haré de ti, mi amor. Quiéreme. Quiéreme con amor.